Radio Fantástica, para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo, en todo. Senador Hernán Larraín solicita ferrocarriles, servicio metro, tren para la región del Maule a la brevedad. Entregan premio a colegios maulinos ganadores de concurso Educarbol. Tres estudiantes graves tras explosión al interior de su colegio en la comuna de Parral. Más de 800 niños participaron en concierto didáctico en Longaví. El detalle de estas y otras informaciones en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarle. Buenos días. Estamos dando inicio a la presente edición de este día jueves 8 de octubre del 2015. La primera hora regional aquí en Fantástica en el 92.3 de la frecuencia modulada 970 en AM. Saludamos hoy a Nuestra Señora de Begoña. Muchas felicidades a quienes llevan el nombre de Begoña. Muchas felicidades para cada una de quienes llevan ese nombre. Tenemos a esta hora en Talca 4 grados de temperatura con una sensación térmica de 3. Cielos despejados. En algunos sectores con nubosidad parcial, pero principalmente cielos despejados. Se espera una máxima probable de 17 grados para el día de hoy. Y para mañana baja más la temperatura mínima a 1 grado y se espera una máxima probable de 20 y 100% despejado. Hoy entonces una máxima probable de 17 grados, cielos despejados durante el día. Y tenemos ya 4 grados, sensación térmica de 3 a esta hora de la mañana aquí en nuestra capital regional. Vamos a ir de inmediato con las noticias de la presente edición. La visita protocolar que tuvo lugar en dependencias de la Secretaría Regional Ministerial de Justicia dejó muy satisfecha a la seremi María Luisa Vallejo, quien además de dar bienvenida a la región al nuevo jefe de la séptima región, de la séptima zona policial del Maule, prefecto inspector Tomás Vivanco Fuentes, de la PDI, estableció con la autoridad policial una línea de trabajo con importantes temas que involucran a ambas instituciones y que obviamente van en directo beneficio de la comunidad. Fue muy grato recibir en la Secretaría Regional Ministerial al prefecto Tomás Vivanco, que muy amablemente me visitó con el objetivo de establecer las coordinaciones necesarias que deben existir entre una institución tan importante como la PDI y obviamente el Ministerio de Justicia, porque estamos muy vinculados, por ejemplo, en materia penal. Hay muchos trámites que se hacen y que debemos hacerlos en conjunto. Por su parte, el nuevo jefe de la séptima zona policial del Maule, prefecto inspector Tomás Vivanco, dijo que, comillas, la PDI tiene una estrecha relación con los diferentes servicios públicos de la región del Maule, especialmente con la Seremi de Justicia, con quien trabajamos coordinadamente en distintas instancias, especialmente la Comisión de Justicia Penal. Esta reunión con la Seremi cumplió la finalidad de comprometer una línea de trabajo en conjunto entre ambas instituciones, indicó el policía. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Noticias. 7 de la mañana con 16 minutos. 7 con 16 minutos. El senador de la UDI, Hernán Larraín Fernández, instó en su petición al Grupo F que se pueda instaurar un servicio de metrotren en la región del Maule para beneficiar a la ciudadanía que a diario se debe desplazarse por distintos puntos de la zona por razones de trabajo u otra. Estas declaraciones la hizo tras ser informado que por razones de mejoramiento y mantenimiento de las líneas de servicio de transporte ferroviario entre Santiago y Chillán se verá interrumpido desde el 13 de octubre hasta el 3 de diciembre próximo. Es por ello que el parlamentario recordó que durante gobiernos anteriores había efectuado una petición que se establecía un servicio en la región del Maule, lo que las actuales autoridades también se lo ha planteado, como es el caso que junto al diputado Guillermo Celoni también se solicitó un metro tren o un ferrocarril maulino, pero al parecer no ha tenido buenos resultados. Y esto fue lo que dijo el senador. Una mala noticia afecta a nuestra región. Por mejorías en la línea de tren, desde el 13 de octubre hasta el 3 de diciembre se va a suspender el tren que va desde Santiago a Chillán. Y por lo tanto, nuestros usuarios en el Maule Sur van a perder este servicio que es necesario para el transporte de pasajeros. La razón que ha dado la empresa de ferrocarriles del Estado es que se busca mejorar el servicio, mejorar la línea para poder tener trenes que transitan en este lugar con mayor rapidez. Esperamos que sea cierto, porque lo que hemos vivido durante muchos años es una forma de lenta extensión del servicio de trenes, en circunstancias que este es un servicio de calidad que da seguridad y también que puede también lograr otros objetivos para asegurar una mayor fluidez en el transporte de pasajeros. Esperamos que este proceso y problema dure lo menos posible y que no se extienda en el tiempo más allá de lo comprometido. Y que al mismo tiempo no solamente se recupere un servicio rápido y eficiente, sino que al mismo tiempo se acoja una solicitud que ya se le hicimos al gobierno pasado y que no prosperó y que se la hemos vuelto a hacer a este gobierno. Desde Teno por el norte hasta Parral por el sur, parando en cada una de las estaciones, de manera que durante el día pueda hacer varios recorridos y así permita mejorar la comunicación interna de la región del Maule. Sería un gran avance que este proceso pudiese ser acogido. Por ahora, hemos insistido en esta solicitud en atención a que precisamente, ya que se está mejorando el servicio de trenes, esperamos que esto permita no solo el servicio de Santiago a Chillán e incluso de Chillán a Concepción, como se ha prometido, sino que también el servicio intrarregional, en el caso nuestro, del Maule, para asegurar que Linares pueda tener una mayor conectividad con Longaví, Retiro, Parral y Villa Alegre, San Javier por el norte, y con el resto de la región, Talca, Curicó y Teno, para asegurar que efectivamente esta región se pueda estructurar mejor. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Noticias. Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros. Por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de 3 años, estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! Salud también por mis socios, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orientcoop! ¡Salud! Pide tu crédito micro y pequeña empresa Orientcoop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Orientcoop, cooperativa de ahorro y crédito. Porque asumimos con responsabilidad el compromiso de mantenerlo informado. Usted se entera primero aquí. Radio Fantástica, primero sin todo. 7:21, 7:21. Con el objetivo de incentivar el conocimiento de la actividad forestal en el país, la Corporación Chilena de la Madera Curma, a través de su programa Educarbol, organizó un concurso online destinado a establecimientos educacionales de enseñanza básica y media de las regiones del Maule, Biobío, Araucanía, los Ríos, los Lagos y la Metropolitana. Los colegios ganadores de la región del Maule fueron el Centro Educacional Rayenco y la Escuela Calabozo de Romeral, el Colegio Juan Ignacio Molina de Licantén, el Liceo Polivalente de Molina, el Colegio República Oriental de Uruguay y la Escuela Isla de Marchán de Curicó. Los alumnos y profesores galardonados recibieron sus premios consistentes en un diploma, un tablet, pantalla plasma y mesa de ping-pong en una ceremonia en un centro de eventos realizado en Talca. En la oportunidad, Leonardo Vergara, gerente de Corma Maule, señaló que la principal virtud del concurso es que valora las distintas actividades productivas que están dentro de la región, y eso se ve materializado al ver que comunas que tienen una alta identidad con el mundo frutícola, agrícola y vitivinícola fueron las mejores a nivel nacional en conocimiento de una actividad distinta a la de su comuna, como es el sector forestal. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica, qué gran sintonía. Primeros en todo, en todo. Continuamos con las informaciones. Tres estudiantes graves tras explosión al interior de su colegio. Las primeras diligencias ordenadas por la Fiscalía Local dan cuenta que pasado el mediodía de este miércoles y dentro del marco de lo que sería una feria tecnológica al interior del Colegio Providencia, se produjo una explosión, lo que dejó como saldo a cuatro estudiantes heridos. El fiscal de turno, Álvaro Muñoz, que se constituyó en el lugar para coordinar las investigaciones del caso, señaló lo siguiente a primera hora regional. A lo menos son tres, con lesiones complejas, graves, por lo que se sabe hasta el momento. Están derivados en los hospitales de Linares y Talca, y uno con lesiones que en principio serían menos graves, no tan complejas. Dispusimos la concurrencia inmediata de la Brigada de Homicidio de Linares y la GRIM de Talca para que se fije el lugar, se tomen declaraciones y se establezca alguna eventual responsabilidad en estos hechos. Por el momento, el Ministerio Público de Parral abrió una investigación por cuasi delito de lesiones mientras se espera el resultado de los peritajes que den cuenta de la mecánica de cómo ocurrieron los hechos, las presuntas personas responsables y la evolución del estado de salud de los estudiantes. En el día de hoy, durante la mañana, se dará una declaración pública por parte del uniforme médico, por parte de los centros asistenciales. Además, el colegio se comprometió a entregar una versión más oficial referente a esta situación que es esta emergencia que se produjo en la tarde de ayer en la comuna de Parral. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera hora regional, primeros en todo. Noticias. 7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25 minutos. Aquí en mi primera hora regional correspondiente a la presente edición. El secretario regional ministerial de Educación, Rigoberto Espinosa, encabezó el lunes una visita a la comuna de Empedrado, donde en compañía de profesionales del área de planificación e infraestructura, con el fin de apoyar al municipio y respaldar el avance de los proyectos que suman cerca de 170 millones de pesos. La máxima autoridad de la cartera de educación en el Maule se reunió además con los miembros del consejo encabezado por la alcaldesa Mireya Carrasco y expuso ante ellos diversos aspectos de la reforma educacional como la ley de inclusión, la de gratuidad de la educación superior y el proceso de desmunicipalización. Espinosa explicó que este tipo de visitas busca aportar directamente a los equipos municipales para que puedan desarrollar correctamente diferentes proyectos que les permitan mejorar las condiciones de infraestructura y obtener financiamiento para obras en el área de la educación. Estamos visitando comunas más pequeñas, comunas que a veces no tienen sus equipos técnicos suficientes para presentar proyectos. Nosotros en este gobierno estamos con la idea de más que concurse una comuna con otra, es que todas las comunas tengan la opción de presentar X cantidad de proyectos a los distintos fondos que el Ministerio va presentando. Por lo tanto, esto es muy necesario, que los equipos de la Serenía constantemente están asesorando y apoyando a los municipios. Estamos trabajando de la mano con los municipios. El Seremi detalló también que se realizarán visitas a dos establecimientos de la comuna en que se pretende invertir cerca de 170 millones de pesos una vez que se completen correctamente todos los pasos involucrados en los proyectos y estos sean aprobados por el nivel central de Meneduc. Agregó la autoridad, felicitaciones para los funcionarios del municipio por el trabajo que han desarrollado hasta el momento en educación. Tuve una importante visita a la comuna de Empedrado. nos acompañó la encargada de planificación de la región, más algunos arquitectos, para tener una reunión en terreno con los tres municipales y los alcaldes, donde dimos a conocer los aspectos generales de la reforma educacional y los beneficios que se están entregando a las distintas comunas, como el mayor aporte del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, de proyectos de mejoramiento de inversión que se están haciendo en la comuna, proyectos en el área preventiva. Por ejemplo, estuvimos en una reunión en el Liceo San Ignacio, donde se pretende construir unas aulas de multipropósito por un valor de 85 millones de pesos, más otros mejoramientos. La escuela Pedro Antonio Tejo, que es una escuela que ha tenido una matrícula ascendente, también estamos pensando en un proyecto cercano a los 85 millones de pesos, mejoramiento. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica, ¡qué gran sintonía! Primeros en todo, en todo. Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros, por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de 3 años, estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! Salud también por mis socios, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orientcop! ¡Salud! Pide tu crédito micro y pequeña empresa Orientcop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Orientcop, cooperativa de ahorro y crédito. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. Esta es la hora fantástica. 7 de la mañana, 28 minutos. Una nueva alternativa para trasladarse en Talca, Taxi 2020. Cómodos móviles tradicionales y de color, seriedad, puntualidad y la experiencia nos respaldan. No lo olvide, Taxi 2020, el número que no debe olvidar. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Anótelo, nuestro teléfono es el 271-2020. 271-2020. La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Chile 2015 ya se vive en Talca. Te invitamos a disfrutar de una experiencia mundial del 18 al 24 de octubre. Ven junto a tu familia y amigos a conocer a las futuras promesas del fútbol mundial. No te pierdas esta gran oportunidad. Más info en talcamundial.cl. Invita Activa Talca. Avanzando juntos. Talca, ilustre municipalidad. En Tostaduría Oriente 2 le damos sabor a tu vida. Productos para cóctel, maní en todas sus variedades, semillas para cuidar su peso, exquisita miel, frutos secos y mucho más. La mejor harina tostada, trigo mote, huesillos y los más seleccionados productos. Tostaduría Oriente 2. ¡Mmm, qué rico! Es disfrutar del sabor de productos seleccionados y elaborados con el cariño de siempre. Le damos sabor a tu vida. Teléfono 22-63-565. Correo tostaduríaoriente2@gmail.com. Les esperamos en Uno Sur 12 y 13 Oriente. Repuestos Oriente, de Don Luis López Vélez, ofrece baterías, aceite, afinamiento, filtros para diferentes vehículos y máquinas agrícolas. Repuestos Oriente, 1 Sur 15 y 16 Oriente, 2227, teléfono 2-24-11-92, 2-24-11-92, Talca. Le esperamos en Repuestos Oriente, horario continuado de lunes a domingo. ¿Necesita muebles para su hogar con los precios directos de fábrica? Le invitamos a visitar Comercial Dachelet, distribuidora y liquidadora de muebles, menaje, textil, muebles de cocina, dormitorios, camas, living, comedores. Además, fabricación de muebles a medida. Precios especiales a comerciantes y público en general. Comercial Dachelet, distribuidora y liquidadora de muebles. 11 Oriente, 5 y 6 Norte, 1680 Talca. Teléfono celular 9559-1887. 9559-1887. Le esperamos en Comercial Dachelet. Bailando con mi noviecita.

Primera Hora Regional. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primeros en todo, en todo. Las 8 de la mañana, 23 minutos para las 8 de la mañana. Tenemos contacto a esta hora con el diputado de la República, don Pablo Lorenzini. Diputado, un gusto en saludarlo. ¿Cómo está? Buenos días. Lo tengo reservado todavía, como dicen algunos políticos. Claro. Exactamente. Diputado, usted estuvo, vamos, de lleno a los temas que tenemos varios que conversar en esta mañana. Primero estuvo hace unos días atrás, ¿no es cierto?, una reunión, a principio de semana en realidad, una reunión con el subsecretario de la vivienda junto al Seremi, la vivienda de urbanismo de la región del Maule, don Rodrigo Sepúlveda, junto a vecinos, a dirigentes, ¿no es cierto?, de la ciudad de Constitución. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Cómo estuvo? Sí, más que Constitución, efectivamente, estuvimos con Rodrigo ahí, con Jaime Moreno, el subsecretario de Vivienda, con gente de Constitución que tenía el caso específico, pero yo lo llevé un poco más a la región, ¿ya?, en términos de que, ¿sabes lo que pasa? Ya que hay muchos subsidios entregados en su minuto, muy bien, pero las familias, ¿no es cierto?, de alguna manera no pueden cumplir con el subsidio, ¿no?, porque en el caso más dramático hay, ponle tú, problemas de tercera edad, enfermo, ya que han tenido gastos de enfermedad grande, le sobrevino de repente la enfermedad y la pensión apretadita o no les da, entonces no tienen cómo pagar, Juan Carlos, y acumulan, claro, te los van tirando para después, pero esos son con los intereses, la cosa, entonces al final se convierte en una rueda que va creciendo. Entonces lo que le planteamos, así como lo hicimos otras veces, y la presidenta Bachelet se portó muy bien hace tiempo, ¿no es cierto?, buscar la manera de, en los casos específicos, institución, nuestras comunas, la región del Maule, dar ahí una condonación, ¿no es cierto?, por supuesto con una evaluación, con su carpetita, porque a qué se debe, no se trata de tiro al voleo, ¿ya? Y buscar, porque eso nos dijo el subsecretario, que tenía que ser a través de una ley, la posibilidad de dar un subsidio, no sé, del dividendo, un 10, un 15, un 20% a aquellas familias que ya están pagando hace tiempo, porque hoy día muchas de estas cosas son gratis, usted hace un aporte nomás y ahí se queda, pues. Claro. Pero para atrás no era así, entonces hay un tema ahí de vivienda, ¿no es cierto? Estamos viendo los recursos en la discusión de presupuesto, entonces de buscar, sobre todo a mí me preocupan los enfermos, los que tienen algunas enfermedades que les quita mucho recursos, ya, y también los adultos mayores, son áreas, ¿no es cierto?, que hay que ir progresando. Muy buena recepción de parte del subsecretario en los casos específicos en este de Constitución u otros que veamos, y también en el caso de evaluar una posibilidad de un como se ha dicho a veces, de un pequeño subsidio, así que le encargó ahí al Seremi Vivienda, lo digo, Sepúlveda, en fin, con ser que vean el tema, ya, y vamos a seguirlo trabajando. Creo que esa es una buena posibilidad, porque yo me preocupo mucho de los adultos mayores, y una de las cosas que, a propósito que conversamos la otra vez, que ahora lo estamos pidiendo para todos, Juan Carlos, usted sabe que el registro civil está en paro. Correcto, está en paralización. Justamente le iba a preguntar, porque hay muchos adultos mayores que no han podido retirar su carnet de identidad, su cédula nueva, y no han podido hacer trámites, y hay bastante dificultad en eso, y hay un aplazamiento, bueno, para que pueda usar el que está vencido, pero no es la idea. Igual que un aplazamiento del costo de el pago del pasaporte, que sube casi al triple. A eso vamos, yo sé que usted está preocupado, que tenía un viajecito por ahí, y como adulto mayor no tiene ninguna posibilidad, ¿no es cierto? Conversamos con la ministra Rincón, y también un poco con la ministra de Justicia, tratando de el que está de jefe de ellos, que es Justicia, de Trabajo, en fin. Y la idea, y aquí hicimos un acuerdo en la Cámara, ya, yo espero que la presidenta lo acoja, de postergar, ¿no es cierto?, el alza, tanto del pasaporte, que sube como 40 lucas, de 50 a 90 más o menos, ya, y también subía al carnet de identidad. Entonces, de alguna manera, postergar, ¿no es cierto?, estas alzas que partían ahora, hace 2 o 3 días, ya, hasta, no sé, por mediados de noviembre, que pase el paro y que haya todavía un tiempo para ponerse al día, postergarlo un mes más o algo así, porque mucha gente quería, yo sé que usted también, sacar antes este pasaporte o renovar este carnet para evitarse la alta de costos, que, digo, es fuerte. Así que espero que nos acojan, porque es racional, como tú dices, una cosa lógica, y a veces en la vida hay que hacer las cosas lógicas también, porque la gente no tiene culpa de este paro. Yo no estoy hablando del paro ni de los funcionarios del equipo civil, pero sí tiene este efecto, y por lo tanto esperamos que esto sea aceptado de Carlos. Uh-huh. Oiga, a propósito, hace temita me encontré con la ministra de Salud ayer, ya, y por un lado me planteó un tema y por eso yo le reclamé. Me dice que en forma extraordinaria se van, y esto es bueno repetirlo a través de un medio como el nuestro, fantástica, que llega a todos los papás, se va a vacunar a partir de hoy día, creo, ya, que una cosa que se hace cada 5 años, que es contra el sarampión. Correcto, la ¿ya? segunda vacuna. Eso, entre el 1 y 6 años, creo que me dijo la ministra, se van a vacunar, y esto es bueno, los papás están atentos porque surgen, sobre todo los jardines infantiles, ¿no es cierto?, los colegios, los consultorios, centros de salud, creo que es bueno, se va a invertir cerca de 1,000 millones de pesos, me decía, y esto es bueno porque después lamentamos, entonces atentos los papás. Pero ahí también aprovecho decirle, ministra, que el tercer ministro que conversa estos temas, y a veces no hacen caso, ya se ponen pesados los ministros, ahora en el presupuesto también los ocupan pesados, porque tú sabes que a fin de año se acaba el hospital italiano, hay que devolverle ahí a Cencosud, creo que solo con los terrenos. Claro, justamente ya. Yo le iba a preguntar, diputado, porque esto, la noticia la dimos ayer nosotros, y yo incluso le pregunté al intendente, que lo entrevisté ayer justamente en este mismo horario, y la verdad que su respuesta no me dijo, mira, no tengo muy claro el tema, voy a conversarlo con la directora de salud para ver cuál es la alternativa que se puede dar, pero no está nada definido. Ahora, el alcalde de San Clemente levantó la voz, está muy molesto, porque mientras viva dice, voy a pelear porque San Clemente tenga algo. Tenemos 45.000 habitantes y no tenemos hospital. ¿Cómo se va a desaprovechar esa infraestructura o ese recinto? ¿Por qué Talca tiene que llevarse todo?, dice el alcalde de San Clemente. ¿Qué va a pasar a usted? Porque usted fue uno de los que propulsores de que ese hospital se pudiera salvar. Oye, he conversado con 3 ministros sucesivos de salud y han habido el compromiso de estudiarlo, de verle buena disposición. Y hemos estado con Juan Rojas ahí porque el argumento es válido, o sea, una ciudad ya que es de 50.000 habitantes, pero más tenemos, ¿no es cierto?, y ahí vamos a comentar del que se habla incluso el Baipán mañana, pasado mañana, ya tenemos toda la conexión con Argentina, todo el esfuerzo que se ha hecho, y desde ese punto de vista, todo lo que hay allí en el hospital italiano, y Juan Rojas recibió todas las facilidades delante mío, ¿no es cierto?, la ministra, su equipo, de poder instalar allí algo que es absolutamente necesario, ¿no es cierto?, que está a la pasada de lo que va a ser nuestra conexión, espero, a futuro muy potente con Argentina. Entonces, que no, que lo vamos a estudiar, que si yo un tema, lo conversaré con el intendente, pero para mí ya se lo dije a la ministra y lo voy a hacer presente en la discusión presupuestaria, porque quieren hacer hospitales por todos lados que después no cumplen. Salud no está funcionando bien, lo digo responsablemente en mi gobierno, ¿no es cierto?, muy al lote, no están escuchando a la gente y que hay un caso, así que es un tema que vamos a seguir y seguramente hablando a futuro, Juan Carlos, porque San Clemente se va a constituir en un adelanto ahí, por ejemplo, ¿sabes?, conversamos la otra vez sobre el bypass y que no estaban, me acuerdo yo, los postes, que no había tirado los postes, que estaba parado ya. Parece que se abrió la cuestión y entiendo que está el subsecretario de la Pública, Galileo, este sábado, no inaugurando porque no se puede todavía, pero sí como que abriendo ya marcha blanca, pero aquí también llamemos. Yo advertí ahí, se lo decía al alcalde, a Juan Rojas, falta señalética, no está bien, hay el desvío para allá, la gente no está acostumbrada a los semáforos, o sea, ojo, tener cuidado, yo mandé unos carabineros ahí, o alguien que con calma, hasta que se acostumbren, hasta que veamos cómo va a funcionar, ¿no es cierto?, mentalmente los conductores, ya que bueno que ya después de tanto tiempo pase al por lo menos la circulación, en marcha blanca, o sea, pero con cuidado con eso, porque realmente la gente en la mente tiene otro tipo de actuaciones, no está acostumbrada, voy para allá, llego a la derecha y a la izquierda, ya, y te desconcentra un poquito y pum, pum. Exactamente, justamente según el alcalde dice que entre viernes o sábado debería estar abierto, ¿no es cierto?, este bypass, que le falta justamente el tipo de señalética. Ahora los trabajos de la ruta de doble vía que se está haciendo, que ya comenzó también a construirse, según las autoridades en su momento dijeron que iban a ir acomodando el proyecto en el camino, porque como era antiguo el proyecto, la ciudad ha ido cambiando, la zona ha ido cambiando, lo cual es de esperar que las empresas no pasen lo mismo con los famosos postes, porque este bypass estaba listo hace más de 30 días. Usted es muy elegante, antiguo. Estaba viejo el proyecto, yo vine hace como 10 años, ¿no? Hay que acomodarlo y escuchar a la gente. O sea, hay que hacerlo, fantástico. pero ha cambiado mucho. Ahí pues han instalado colegios y otro tipo de las pasarelas, por ejemplo, esta cuestión, no, hay que verlo bien. Pero aquí quisiera yo aprovechar, antes que me despache don Juan Carlos, para mandarle un saludo a toda la comunidad, ¿no es cierto?, evangélica, y decirles que hemos logrado conversar con la ministra Jimena Rincón, ya sobre una injusticia que está ocurriendo, ya porque resulta que en el caso de los pastores, los miembros de la comunidad evangélica, no sé por qué razón sus familiares no estaban reconocidos para como cargas familiares, lo cual obviamente le impide estar en conexión con todo lo que sea salud, por ejemplo. Así conversamos con la ministra, ella nos recibió muy bien y me dijo que estaba en estos días bajando las instrucciones a los IPS, a los Institutos de Previsión Social de cada región, para hacer justicia en este sentido, y que sí, que se le reconozcan los beneficios sociales a estas personas, ¿no es cierto?, que dedican, y uno con todo el respeto, ya a los evangélicos que están en terreno y en las cárceles, en los hospitales, y dedican, ¿no es cierto?, su tiempo a labor social. Más allá de uno puede ser católico o no evangélico, pero hay un tema real ahí y no vemos por qué, ¿no es cierto?, no era injusto y sus familiares no se les reconocía. Así que, por lo menos en ese sentido, creo que hay una recepción muy buena de Jimena Rincón y debieran estarse dando las instrucciones, así que saludamos al mundo evangélico, ojalá que este tema ya a futuro, ¿no es cierto?, ya no exista. Oiga, diputado, llevándonos un tema que aparece cada cierto tiempo, aparece por ahí algún caso que nuevamente a unos bomberos le cobraron en un peaje, en un paso de un peaje, que incluso una funcionaria le abrió la levantó, ¿no es cierto?, la barra a unos bomberos, un funcionario, y le descontaron ese pase. Usted hace tiempo atrás ha llevado un proyecto, no sé cómo va ahora, donde se habla de la gratuidad, la excepción para las ambulancias y también los bomberos para que no puedan pagar en los peajes. Y no solo los bomberos, Juan Carlos, también hemos incluido a CONAF, porque ya en la zona, usted sabe, ¿se acuerda de la emergencia ahí de los incendios? Y la brigada de CONAF, para allá, para acá, lo mismo. Incluso se sugirió y también se incluyó a las Fuerzas Armadas, en caso de que haya problemas o qué sé yo. Ayer aprobamos en la Cámara de Diputados, esto se va al Senado, ya, y exención total, ¿no es cierto?, el pago de peaje para este tipo de vehículos de emergencia. Esto es una orden por ley de las rutas concesionadas, la que no cumpla le va a caer la multa, la sanción, y hemos pedido en MOP, ¿no es cierto?, una vez que ya esté tramitada toda la ley, que cambie, ¿no es cierto?, los contratos que tiene con las concesiones, con las concesionadas, y que puedan desde ese punto de vista obligarse a dar esta facilidad, y por lo tanto esa funcionaria que usted dice que levantó la barra, ¿verdad?, se va a quedar sin pega nomás, ¿no? Es obvio, no les pagamos a los bomberos, nuestra gente CONAF, uno sabe ahí cuánto tuvimos todavía hoy con INDAP, con CONAF, tratando de recuperar, ¿no es cierto?, aportarle algo a nuestros pequeños agricultores, lo mismo que una ambulancia, así que me dice usted una emergencia, parar uno, dos, tres minutos, a veces la vida se va en esos tres minutos, Juan Carlos. Entonces, exacto, ya a muy contento, ya salió de la Cámara, va a ir para el Senado, esto camina, gran respaldo, así que creo que pronto vamos a tener esta facilidad para la gente que se preocupa de nosotros. Que es importante de verdad, porque es un caso que constantemente, cada cierto tiempo, se va repitiendo. Lo quiero llevar a un tema que a usted le apasiona, que está ahí en la Comisión de Hacienda, comenzó el presupuesto. He tenido recorrido aquí de varios invitados promocionando o comentando o dando a conocer cuál va a ser, ¿no es cierto?, el presupuesto, lo que tiene algunas restricciones. A diferencia de otras regiones, la nuestra aumentó la plata para gastar. ¿Estamos en condiciones para gastar esa plata? A ver, hablemos despacito, porque si alguien nos escucha y por ahí se pone a siconear que aumentamos sobre los pocos que aguantamos y aguantamos bien, así que hasta que no lo aprobemos muramos pollo mejor Juan Carlos, porque en general el presupuesto viene como su amiga, como me decía la otra vez, que se llamaba su amiga Lucinda, esa que tenía una cinturita muy apretada. Exacto. ¿No es cierto? Ya así está el ministro. Está muy apretado, con una silueta un poquito aquí arriba, un poquito aquí, la cosa, qué sé yo, ya como nuestro controller ahí que se va a hacer trote, gimnasia, y está durito. Oiga, La verdad que yo estoy en desacuerdo, he peleado harto con el ministro, voy a seguir peleando estos días, porque no es para tanto, sí está bien, pero igual estamos creciendo, si Chile no está mal, o sea, estamos a menor ritmo que otros años, pero aquí estamos creciendo, no tenemos deuda, o sea, perfectamente podemos ponerle un poquito más a la cosa, así que, porque hay obras, ¿no es cierto? Está bien educación, está bien salud, pero también en mi caso estoy peleando todo lo que sea INDAP, lo que sea el mundo agrícola, no sé, todo lo que son los adultos mayores, para el Senama, en fin. Así que se nos viene un debate, yo parto con la comisión que presido la próxima semana, en todo octubre vamos a estar viendo las subcomisiones y ya en noviembre nos vamos a la comisión mixta y a la Cámara del Senado, y yo espero que todavía podamos adelantar más y de ahí lo voy contando, pero no quiero todavía para que no empiecen otras regiones a decir ¿y por qué ahí al Maule, claro, como Lorenzini y Saldívar están en Hacienda? Ellos hay que hacerse los mensos todavía, Juan Carlos. Muy bien, pues hay que esperar entonces. Diputado, queremos agradecerle este contacto, que tenga una excelente jornada. Buenos días. Bueno, muy buenos días, y a nuestro control de adentro lo mismo, ya le viene un buen bono de Navidad, que se haga el menso y que no reclame antes de tiempo, así que igual estamos haciendo nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Y que gane Chile hoy, pues, diputado, que tenga buen día. No, usted se inhabilitó, yo 2-1, acuérdese, 2-1. Chao, diputado. Ahí está el contacto con el diputado de la República, don Pablo Lorenzi. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera hora regional. Primeros en todo. Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros. Por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de 3 años, estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! Salud también por mis socios, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orientcoop! ¡Salud! Pide tu crédito micro y pequeña empresa Orientcoop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Orientcoop, cooperativa de ahorro y crédito. Socios. Porque asumimos con responsabilidad el compromiso de mantenerlo informado. Usted se entera primero aquí. Radio Fantástica. Primeros en todo. Hasta aquí las informaciones correspondientes a la presente edición de Primera Hora Regional. Juan Álvarez se ha puesto en el aire. Soy Juan Carlos Barroto, la lectura de las informaciones. Gracias por informarse con nosotros. Ya viene el show de noticias con Luis Sebastián Bierma. No se mueva de nuestra sintonía. Que tenga buen día. Radio Fantástica presentó Primera Hora Regional. Fueron las voces de nuestros profesionales que estuvieron en el aire contando lo ocurrido en Talca, la región y en todo el país, conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Esta es La Hora Fantástica.